esposa. Hacendadora. Hacendadora. Esto pasaba en 2001, ella fue detenida, demorada en ese momento con otras dos personas de apellidos Ferrer y Restrepo. Esto primero lo contaba Wiñaski y después muestra la documentación que da cuenta de efectivamente todo este relato, ella siendo demorada a partir de la actuación de dos policías de incógnito, ¿no? En 2002, un año después, y esta es la documentación que publica Data Clave, ella es detenida en el aeropuerto de Sarasota cuando intentaba ingresar cocaína de contrabando, ahora con otras dos personas, un cubano llamado Jesús Ferrer y un colombiano, las dos mismas personas, el cubano llamado Jesús Ferrer y el colombiano llamado Fabio Restrepo. Bueno, estas son las dos causas que aparecen. No está claro de qué manera ella logra zafar de las detenciones. Las versiones que aparecen en Río Negro hablan de un acuerdo de ella con los investigadores en Estados Unidos. Después de publicar esta información, lo que cuenta Nicolás Wiñaski es que recibió amenazas de parte de ella. Vamos a escuchar cuando Nicolás Wiñaski lee el mensaje que ella le manda, que para él es una amenaza. Mi familia se va a asustar por el grano. No. Antes de que empiece el programa, probablemente por algún llamado de algún funcionario, está todo bien, me mandó este mensaje. Que Dios te bendiga y te devuelva el doble de todo lo que haces en salud para vos y tu familia. 2021. Es candidata, es diputada nacional de la República Argentina, es presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación y es candidata a senadora. A ver, yo le respondí, lo tomo como una amenaza. ¿Así? ¿Con este antecedente? Claro. Bueno, esta es la situación entre Lorena Villaverde y Nicolás Wiñaski. Lorena Villaverde, que desde hace ya varias semanas viene intentando desescalar la situación. De hecho, Milei tenía previsto ir a hacer campaña con los candidatos de Río Negro y Neuquén. Finalmente, esa actividad no se concretó. No creo que se concrete. Porque no quieren visibilizarla a nivel nacional. Exacto. Pero ella, ¿cómo intenta desescalar la situación? Va y se hace una rinoscopía y se filma en plan spot de campaña haciéndose la rinoscopía. Ahí lo estamos. ¿Cuántos pares son tres botas y quién es quién? Hay que transparentar a la sociedad quién es uno. Entonces dije, voy a hacerme el procedimiento y acá estoy. En YouTube, ella va. Bueno, muchas gracias, doctor. Un consultorio médico. Hola. Se sienta en la camilla, muestra el momento en el que le hacen la rinoscopía. Se puede detectar. Si eso la mucosa nasal cambia. O sea, si tienes consumo de drogas, la mucosa nasal deja de ser una mucosa pálida y tiene ciertas características como la mucosa. La médica le explica, si hay consumo de drogas, la mucosa muestra tal cosa y tal otra. Lesiones de la mucosa nasal, que son lesiones crónicas. Entonces, con todo esto, la mucosa nasal está y ella termina después publicando el resultado de la rinoscopía que dice que ella no es consumidora de cocaína. Bueno, acá una pequeña aclaración, la acusación no es sobre sus consumos, sino sobre si está involucrada o no en narcotráfico. Por supuesto que esto empieza a ser parte de sus encuentros con la prensa, sus actividades proselitistas. Hace unos días nada más, ella estaba de recorrida en la vía pública, allí en Río Negro, se la cruza un periodista local, se acerca para preguntarle, empieza preguntándole algo más amigable, bueno, cómo viene la campaña, y ahí ella responde. Cuando le empieza a preguntar por este tema y por su vínculo con Claudio Lechuga Sicarelli, esta persona que es muy cercana a Fred Machado, incluso hay quienes dicen es el testaferro de Fred Machado, que tiene una relación muy cercana con ella, eso se ve en redes sociales, se ven posteos de Claudio Sicarelli con los hijos de Lorena Villaverde, tratándose mutuamente él a los hijos de ella, de hijos e hija, y los hijos de ella diciendo que lo ama, exactamente, papá, y demás. Le pregunta a este periodista por el vínculo con Sicarelli y ahí ya la conversación se interrumpe. Lo que pasa en Río Negro es esto. Lorena, te pregunto por una, con relación a la relación con Sicarelli, esta cuestión que tanto ha... Un amigo y... Ah, bien. Es un amigo, lo vamos a seguir. Prensa, sí. ¿Cómo es tu nombre? Julián. Ah, Julián Godinex, ¿cómo te va? Bien. No está dando una nota. Bien, bueno, yo no estoy haciendo una nota porque está la vía pública. Vos sos Julián Godinex. Sí. Bien. Pero, perdón, A ver si está hablando con vecinos. Su equipo de prensa lo va corriendo al colega. Y apagala. No, yo no voy a pagar nada, soy la vía pública. ¿Cómo voy a pagar? Yo también soy la vía pública. No, pero no va a. No, ¿qué piensa? ¿Está bien? No da tranquilo. No te va a dar una nota porque no quiere. La verdad es que antes de este episodio ella venía respondiéndole al colega respecto de cómo venía la campaña. Cuando él empieza a preguntar sobre esta situación, ella deja de responder. Hoy el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para correrla a ella de la presidencia de la Comisión de Energía. Ella hoy está a cargo de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y por ahora eso es todo lo que hay. No hay respuestas de ella respecto de la documentación que aparece. Lo que pasa es que también aparece un segundo tema, vos lo introducías recién, con ahora Patricia Bullrich y algún tipo de vinculación. Con financiamiento narco. Con financiamiento de Machado. Fred Machado. A ver cómo es. Es así, la firma, hay una empresa láctea que se llama Lácteos Vidal, sus dueños son de apellido Bada Vázquez, un hermano que se llama Vidal Bada Vázquez y una hermana que se llama Alejandra Bada Vázquez. Bueno, los dos aparecen relacionados en la causa por la cual extraditaron a Machado. ¿En qué? En estos envíos de fondos en los que aparece mencionado Spert, también aparecen mencionados los Bada Vázquez. O sea, es una empresa que recibe fondos de Machado. Y que le envía fondos a Machado. Hay de ida y vuelta. Hay pagos de ida y vuelta y hay pagos de 200.000, 100.000 dólares y hay pagos a través de la minera guatemalteca con la que supuestamente había hecho el contrato. La minera Spert le envía a Bada Vázquez y Bada Vázquez le envía a la minera. Exactamente. Bueno, resulta que también aparecen mencionados, es todo un entramado súper complejo, pero hay una empresa que se llama Ecofriendly que los dueños de Ecofriendly son unos relacionados con los Bada Vázquez y otros relacionados con Sicarelli, que a su vez está relacionado con Machado. Hay todo un entramado en la que parecerían estar relacionados. Bueno, a partir de esta documentación surge un entrecruzamiento que muestra que Alejandra Bada Vázquez aportó dinero a la campaña de Patricia Bullrich en 2023, la campaña presidencial. Tenemos el documento oficial, esto es de la web oficial de la Dirección Nacional Electoral, que es la que va publicando la información, y ahí se ve el aporte de Alejandra Bada Vázquez a la campaña presidencial de Juntos por el Cambio, es decir, de Patricia Bullrich, una transferencia bancaria de 400.000 pesos. Uh-huh. Así es como van apareciendo entrelazados estos nombres. Entonces, Alejandra Bada Vázquez termina publicando en sus redes sociales un video en el que dice: no conozco a Fred Machado y Lácteos Vidal no aportó a la campaña de Bullrich. Lo dice de esta manera. A ver. Hola, este mensaje es para aclarar lo obvio, pero no sé, hoy tenía ganas. No conozco a Fred Machado. Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña ni de la doctora Bullrich ni de ningún otro candidato. Somos una empresa familiar que no hacemos política. Bueno, Lácteos Vidal como tal no figura como aportante de la campaña, sí figura ella a título personal. Esa distinción puede terminar siendo finalmente retórica o semántica. Ella tiene mucho vínculo con Patricia Bullrich. Lácteos Vidal viene con un conflicto muy fuerte con el sindicato Atilra desde hace 3 años ya, principalmente despidos relacionados con protestas que habían hecho los trabajadores. Bueno, lo que dice el gremio es que después de un paro en 2022, la empresa despidió a los 26 trabajadores que habían adherido a estas medidas de fuerza, y eso es lo que están discutiendo. Patricia Bullrich ha respaldado a Lácteos Vidal en esto. Florencia Arieto fue in situ a ver a participar y a hablar con los trabajadores de Lácteos Vidal, que la terminaron echando abucheada. La empresa denunció a jueces laborales. Bueno, es todo un conflicto en el que Bullrich le ha mostrado su apoyo. Pero bueno, a partir de este vínculo entre los Bada Vázquez, la minera guatemalteca, Fred Machado y el aporte de Alejandra Bada Vázquez a la campaña de Patricia Bullrich, es que aparece esta incógnita. Le preguntan a Patricia Bullrich qué pasa con esto y ella responde lo siguiente. que venga a decir esto, no. Primero, no quiero tener ningún debate con este señor, porque si ya miente y dice esta barbaridad de quien es, digamos, la cabeza junto al presidente de la lucha contra el narcotráfico en la Argentina, es que quiere bardear de cualquier manera. Mentira eso total de, y absoluta. ¿Eso de Bada Vázquez que financió tu campaña? Pero absolutamente falso, totalmente falso. Bueno, el aporte está, figura en los documentos oficiales. Ella, cuando dice, no quiero responderle a este señor, habla de Mariano Recalde, su competidor acá en la Ciudad de Buenos Aires, que está reclamando que ella dé respuestas sobre esta situación. Cierro con esto, una nota excelente publica este fin de semana la Agencia Noticias Argentinas, firmada por la colega Carolina Fernández. Carolina Fernández es columnista de Rolando Graña y fue a entrevistar a Federico Fred Machado y pasó con él las últimas 8 horas que él estuvo en su casa en Río Negro. Y la crónica cuenta todas esas últimas 8 horas porque ella llega para hacerle la entrevista y prácticamente en el mismo momento aparece la confirmación de que la corte había firmado favorablemente la extradición y que la policía federal estaba acercando a su casa para detenerlo. Entonces, ella lo que cuenta es que en ese momento, bueno, cambia la situación, la nota medio que ella no termina entendiendo si se la va a dar o no, pero se termina convirtiendo en una conversación un poco de contención, en la cual él le dice a ella, por favor no me dejes solo, y le va contando distintas situaciones con el gobierno nacional. Lo más interesante es lo siguiente. Dice Carolina Fernández, frente a mi pregunta en relación con el gobierno nacional, Machado responde, me mandaron un mensaje. A Santiago Caputo le hago llegar un mensaje. Yo no quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana. La respuesta de él fue mensaje recibido. Ese cruce, según Machado, fue el día domingo antes de su detención, después de la filtración del video Desperté en la Pileta. Después él termina siendo detenido, seguramente será deportado. Un Fred Machado que, según cuenta la colega, siente que lo dejaron solo. Muy bien, 10 y 11 minutos. Simplemente un comentario respecto de Patricia Burrich. Cuando uno cuenta, cuando Noé cuenta los vínculos entre la empresa que le envía una guita a Patricia Burrich para campaña y las empresas de Fred Machado, evidentemente hay una pregunta para hacerse. Eso no quiere decir necesariamente que Patricia Burrich supiera que era 400.000 pesos, tampoco era tanto dinero. Con lo cual, es una pregunta. También cuando empezó la historia de Spert había preguntas sin respuesta y terminaron las respuestas siendo horribles. No sé si las van a ser horribles con Patricia Burrich o no. En todo caso, hay un indicio, algo para preguntarse, y un periodista tiene toda la legitimidad de hacerlo. Ahora, cuando Patricia Burrich dice, nos acusan de narcotraficantes a quienes compartimos el narcotráfico, ahí también hay preguntas para hacerse. Porque Patricia es parte de un gabinete cuyo ministro de Justicia fue defensor de narcotraficantes y no dijo nada de eso. Patricia participó de un acto en Moreno de cierre de campaña antes de las elecciones locales de la provincia de Buenos Aires, donde había un montón de barras bravas delante de ella, a metros, algunos de los cuales son narcotraficantes, y no dijo nada del tema. Patricia Burrich es la ministra de Seguridad que debería haber advertido sobre los vínculos de Spert y Machado. Más aún, cuando en una entrevista con Diego Schengman le pregunta si había un documento en la justicia, ella admite que había un documento en la justicia, dice, nadie ocultó nada, si todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, pero ella no advirtió para que él no fuera presidente de la Comisión del Presupuesto, ella no advirtió, o sea, de repente yo no tengo elementos para decir si realmente combate el narcotráfico o no. Ellos dicen, toman como argumento, como elemento la cantidad de droga requisada, tal vez eso sea una prueba, no soy especialista en el tema. El tema de Rosario merece hacerse preguntas, es cierto que bajaron las muertes, pero como no fue pegado a raids, a operativos masivos, a tiroteos espectaculares donde los narcos cayeron detenidos, ni a detenciones realmente notables, uno, vos vas a Rosario y preguntás cómo lo lograron y todo el mundo te dice, es evidente que hubo un acuerdo con los narcos. No lo sé, es una pregunta para hacerse. Lo que digo es que ha habido mucha gente que diciendo que lucha por el narcotráfico por un lado, tolera el narcotráfico por el otro, si está vinculado al poder. En el caso de Spert, la actitud de Patricia Burrich fue muy cómplice, o por lo menos de ocultamiento, porque ella sabía, según los documentos judiciales, y se cayó la boca hasta que la prensa investigó. Con lo cual, que alguien la denuncie, el argumento es muy débil. En todo caso, podrá decir, mirá, 400.000 pesos, yo qué sé, Bada Vázquez, quiénes son, éramos sí, los bancamos contra Moyano, y después nos aportaron, y no sé más nada de eso. Arieto es otro personaje extraño, ¿eh? 10, 14 minutos de la mañana, tanda y venimos. 89.9 Radio con Voz.

o el medio minuto de los besos prohibidos. I like it. Ay, cada vez lo dice peor. Ahí está, muy bien la placa que ponen Cami y Carlos. Y Carlos. Carlos. Tapan lo que está pasando en el estudio. Claro. Ustedes pueden imaginarse, más en la imagen que ven en YouTube, lo que está pasando. Es lo que está pasando. Pero igual, no conmigo, que estoy hablando del pedo. Claro, pero seguís hablando, no va a ser creíble porque. Bueno, te callo. ¿Cómo haces para dar besito hablando? Ay, no. Eso, ya te dio vergüenza, ¿no? Eso es de un fideo. Esto lleva 10 años. El vagabundo. Llevamos 10 años. ¿Sabes así, toda la vergüenza que te falta? Claro, ya en un momento. Vaselina. ¿Sabes qué? Aparte está cada vez más grande. ¿Sabes que esto se va a poner? Claro, lo agarró en la peor época. Escuchame. ¿Sabes lo que se va a poner esto en 5 años? No sean malas. No. Señores, paren las rotativas porque habla el país. La manzana que pudre al resto. Que cubre, cajón. Me gustó que cubre. La chica que intenta que hablemos todo el tiempo de penes y vaginas y a veces lo logra, sí. Menos con sí. Una integrante del panel. Claro. ¡Petilato! Exacto. No, habla el país. Habla. Por ahora. Tamara. No seas sortiva, ¿no? Rebeca Petinato. No seas sortiva, no, la verdad. En este caso quiero traer a la ganadora del Día de la Madre. ¿Quién? Porque ayer recibimos regalitos, las que somos madres, hicimos regalo a nuestras madres. Pero Jimena Barón subió un video de su regalo. A ver. Y creo que nos rompió la cola a todas. No vi nada. Porque le armó un regalito el novio, que era paquetito. Con su pasaporte adentro y un pasaje para irse a Miami. Esto, habla con Vicente, porque estos son los dólares baratos. Le sacó pasaje y le dijo, nos vamos hoy. Paga Vicente. ¿Hoy? O sea, de hoy para hoy. Paga Vicente, mi esto amor. Esto no pasaba. No. Esto con el dólar caro no pasaba. Me muero de estrés si me pasa eso, pero bueno. Bueno, las nubes de la vida, porque esto abre muchos debates. Porque es una linda sorpresa, pero... Déjame pensar si hay gente que se estresa con... No, nos vamos hoy. La valija. Y con un bebé, aparte... La valija. 4 meses tiene el bebé. Mirá, primero escuchemos el momento. Feliz día, mamucha. Love you forever. Paquetito. A ver. Lo hizo a mano el paquetito. ¿Lo rompo? Él es muy ansioso y le decía, dale, sí, dale, dale, que el video se cae. Sí, a mí me pasa lo mismo. Y si el video se cae, el rating. ¿Qué es esto? ¿Qué es un pasaporte? Pasaporte de ella. ¿Qué es? ¿Y qué va a ser? Papelito. Ay, no sé qué ficha es. Papelito porque ya no son los tipos. Oye, como boludo. Vamos a Miami de noche. ¡No! ¿Qué? Sí, se van a... ¿Qué? No, no, esto es ser. O sea, ya estoy en Miami. Claro, ¿y ella qué pregunta primero? ¿Cómo voy a saber, boludo? Mira mi piel de gallina. Piel de gallina. ¿Cómo voy a saber? Muestra a cámara piel de gallina. No, ¿cómo, Dushi? ¿En serio me decís? Enfoca. ¿Y cómo? ¿Y él viene? Él viene, pregunta por el nene. ¿En serio? Ay, ¿cómo? No viene el nene. Ay, a mí eso, hasta acá, si querés, porque ahí se abrazan, festejan. Un poco me hizo ruido que el nene que estaba ahí, el nene no, está, no estaba invitado. ¿Quién se queda? ¿Él va? ¿Quién? ¿Dijo que el nene lo va? No va. No, porque tiene colegio. No, el nene tiene colegio, el nene que no es hijo de él. Espera, ¿el nene qué edad tiene? 10. 10, más o menos. Sí. Espera, ¿y cuántos y tienen días? Un bebé de 4 meses. Bueno, a ese se lo llevan. El novio no es el papá del nene de 10, es el papá del bebé. Al bebé lo llevan, al nene lo dejan. Rari. Esos traumitas de padrastro los conozco, pero no importa. Yendo al otro tema... Es un viaje de hoy para hoy, le dice. Eran las 10 de la mañana, le dice, salimos hoy. La última imagen del video es ellos en el aeropuerto, porque tampoco vas a decir que no. ¿Por cuántos días? Me mato. No sé por qué querés calcular que... ¿No laburan? Y más o menos. Ella es influencer, tiene casi 7 millones de seguidores en Instagram. Con eso se vive bien. Está bien, perfecto. Con eso metés 2 chivos por mes y vivís bien. Está bien. Y él no sé bien qué hace, pero... El debate es el viaje sorpresa para el día. ¿Es necesario de hoy para hoy? Claro que no. No. ¿Cuánto te gustaría? Mínimo una semana y lo sufro igual. Bueno, qué estructurado. Y bueno, una semana te tengo que avisar. No, me tiene 8 trabajos. Claro, tengo que decir, che, no vengo acá, no voy allá. ¿Entendés? Claro, pero no pienses como la esclava que sos. Que no pienses como una esclava. Bueno, pero soy una esclava. Claro, pero no pensemos como esclavos, abran su mente y piensen, si no tuvieran que laburar. No, bueno. A mí me estresa la parte del bebé de 4 meses. Viajamos hoy para hoy con un bebé tan chiquito, no. Es como... es duro. Pero bueno, yo creo que nos ganó todas en realidad. Igual, es lindo ver feliz a la chiquita de Gasoleros. Novela de 1920, ya pasó. Bueno, está bien, fue hace 25 años que era Anita Gasolero, pero era Anita Gasolero. La Anita Gasolero. ¿Vos veías Gasoleros? Por supuesto, Roxy Panigal, sí, obviamente. Tengo algo acá. Yo no veía Gasoleros y él era fanático de Gasoleros. ¿Roxy Panigassi? No, Panigassi todo el tiempo dice, tengo acá una cosa, acá. Se acuerda líneas, se acuerda líneas de Gasoleros, por favor. No, hay escenas espectaculares, me acuerdo todas las parejas. ¿Quieres decirnos todas las parejas? Daddy Brío y Cecilia Milone eran pareja. Eran pareja más? Silvia Montanari y Héctor Bidonde. No queda uno hoy. Nico Cabré con una piba llamada Pamela Rodríguez. Que era de Juguete Conmigo. Que era de Juguete Conmigo. Y ahora es cantante. Más pareja de Gasoleros. Sí, bueno. No sé. No la escuché. Decirnos más pareja de Gasoleros, porque me quedé corta. Y ahí me quedé, no me acuerdo. Y bueno, Roxy Panigassi, ¿no? Yo quería la sección entera de pareja de. Vamos con otras novelas si querés. No, está bien. Pareja de campeones. Bueno, otro tema. Fedeval. Este es otro tema para debatir, los velorios de cada uno. Porque trae un tema, él cuenta el velorio de su papá. Y en el velorio de su papá había vedettes, música, claro, porro. O sea, era medio raro. Armó como una fiesta él. Y no creo que no hay casi velorios como el que él describe. Escuchá lo que dice Fedeval. Él amenazó mucho con morirse. Claro. No paraba de amenazar. Me acuerdo que se internaba. Todo el tiempo. Yo crecí en una casa donde mi papá estaba muriendo todo el tiempo. Ay, entonces cuando se muere, hice una puta fiesta. Dije, se murió, ahora vamos a celebrar. Porque es lo que él hubiese querido. Pusimos Frank Sinatra en un velorio completamente... festivo. Sí, entraban vedettes. Entraban vedettes. Entraban bailarinas, Moria Kazán gritando. ¿Y la música real en el... música. Puse un parlante, compré dos botellas de whisky que le gustaba a él. Ahí está. Y estaban mis amigos todos. ¿Y tu mamá cómo tomó esa despedida? Basta de fumar porro acá. Perdón, mami. Es el estrés. O sea, había whisky, falopa, mina, vedettes. Eso fue el velorio de Santiago Val. Porque él dice que su vida fue una fiesta y es como él, lo que él le hubiera gustado. La palma de tu cuerpo no tiene... Perdón, pero quiero ¿qué vas a decir? No, se te ocurra. ¿Vas a hablar del look de Fede? ¿Qué iba a decir? Es muy sexy. Es el rey del coger. Simpático. No creo que te metas con él. Se coge todo sin ningún problema. Sí, lo tengo, sí. Juega en otra liga, pero no, 10 ligas arriba mío. Le gustan todas. Está flacas, gordas, viejas. Demasiado ravioles. Eso digo, nada más que decir. No podés con no tienes por qué opinar. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Sin nada bueno que decir, la boca no debes abrir. Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. No podés decirle a Fedeval que está comiendo muchos ravioles. ¿Está comiendo muchos ravioles? ¿Cuándo? ¿Cómo un poco menos ravioles? No le importa porque es hermoso igual para hay el que decirle para el que ojo. No a la panera. ¡Gordo divino! ¿Vos porque estás ¿Vos hace estás dos vos, días sin harina? Claro, 48 horas. Ya es un señor. Dos días sin harina y empieza. Hay que dejar la panera. ¿Viste lo que empiezan a dar consejo? Porque mañana vuelve a la panera y ya está. La droga hace mal, el tipo estuvo. Sos el que va una semana a España y vuelve hablando en español. Terminala. Sí. O sea, dos días va sin harina como para dar consejo. Está igual que cuando vino acá Fedeval. Pero ahora él ve a la gente de otra manera, Ernesto, porque está, sin harina. No tiene el filtro en el ojo de la harina. Lo digo al aire porque quiero comprometerme públicamente. ¿Cuánto vas? ¿Cuándo fue tu última harina? Necesito 40 días. ¿Cuándo arrancaste? Pero, ¿cuándo arrancaste exactamente? ¿Cuál fue tu última harina? Recordemos. ¿La panera del otro día? No, el domingo, el viernes a la noche. ¿Qué comiste? Comí una boga en se despidió grosso. No, una boga es un pescado, bombero, pescado, pero con pan, bueno, un gran plato con algo de pancito. ¿Le metiste pan? Papas fritas. Bueno, papas fritas no es harina, está bueno, bien. Bueno, igual. ¿Pero no comiste la panera? Sí, ese día sí. Por eso. ¿Y cómo te sentiste con ese pan en tu boca? No hay nada, mira, muestra el pan. No hay nada más rico. Me la pantalla. Digamos la verdad, no hay nada más rico que el pan en la boca, decilo. No, tremendo. ¿Y cómo te sentís ahora? Bien, dando la batalla heroica. ¿Estás con abstinencia? No, me siento que estoy pudiendo. Cuando saliste ahora del estudio y traje viste... dos huevos. Acá hay sanguchito de miga. Le traje dos huevos sin pelar para tener que hacer una actividad que me... Ay, qué depre. El reemplazo de la harina por dos huevos duros me quiero cortar. No, duro, no, húmedos. Comete esos dos huevos, por Dios. Bueno, otro de Fedeval que me interesa mucho es que él le sigue, porque vos lo ves así, decís, este tipo no puede levantar tanto contando lo que va a contar ahora. Y hablando de la mamá, como habla, es nuestro Cristian. De hecho, le preguntan, ¿a vos te parece la bien? ¿La madera también? No tanto, pero te habla de la mamá como su novia. A ver. Y cualquier psicólogo diría, upa, escúchalo. Muchas veces voy a mirar a cámara. Le pido plata a mi madre para pagar tarjetas. Y tengo 36 años. Claro. Y me da mucha vergüenza. No, o sea, después lo devuelvo todo. Pero ¿y ella te da? Me viene un pánico de una tarjeta que digo, ah, listo, no puedo. No hice los cálculos mal. Ella me da, mi santa madre me da. Carmen, yo creo que no te puedo decir que no. A vos no te debe poder decir que no a nada. Hay algo... Pero volvemos a esto. ¿Viste este rostro? Mi mamá es mi noviecita. Oh, okay. No, bueno, no, eso es mucho, mucho. Pero es mi noviecita. No, no, no diga no, más no, eso. Es mía de nadie más. No. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, sí. Cuando lo ves a Cristian Castro, ¿te parece que es normal? Sí. Es normal lo de Cristian Castro. ¿Qué es normal y qué no es normal? Diría mi psicóloga. No hablamos de normalidad. ¿Qué es esa cara? Hay cosas que no son normales. Claro. No decimos así los psicólogos. Bueno, los psicólogos, digo, hay cosas. ¿Estigmatizás? Hablarle a la mamá como la noviecita. ¿Está mal? Está mal. Bueno, José habla de su mamá como la noviecita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y mi hijo no quiero que hable así de mí, me parece. Perfecto. No sé. ¿Sí vas a hablar de su mamá como su noviecita? No, claro que no. Pero tal vez lo piensan. No, no lo piensan. Imagínate que diga eso. Mi noviecita, ¿qué haces? ¿Le partís un hacha en la cabeza? Está bien, pero tal vez sí, lo piensan y no lo dicen porque la sociedad te reprime. No. Y está mal decirlo y en su interior sienten que su mamá es actuarían su noviecita. Actuarían en consecuencia, entonces, no. Vos decís que no le pide plata, no habla de ella. Muy bien, y finalmente. Finalmente, una Dalia Gutman, muy amiga nuestra. Sí, la adoramos. Sí, que me gusta cuando habla de la relación con One Rage. Porque no puedo creer que la gente se queda 20 años. Van casi 20 años ellos. ¿Cuánto llevas? ¿Cuatro ya? Menos. ¿Tres? ¿Dos? ¿Cuánto llevas? Por ahí, entre uno y cuatro. Bueno, Dalia. Dalia habla de la... Escuchaste para decir Laura, vos decís, ¿qué hora es? Y no le crees. La problema es que tiene ese grupo con el tema fechas. Bueno, Noelia, el casillero dice entre uno y cuatro. Si vos tuviste acá, si vos uniste acá, tenés que bancar la parada. Yo banco todo. O sea, ¿sí? ¿Vos cuánto vas? ¿Para qué, banco todo. ¿Para qué querés saber las fechas? No, ¿para ir a cenar de aniversario? Ya no se usa más eso. Dale, Noelia. Cuatro. ¿Cuatro cuándo? A ver, exacto. No, van a ser cuatro el 4 de noviembre. Pero... ¡Ay, tiene fecha exacta! ¡Qué rabia! ¿No tenés blue? O sea, no hay nada en negro ahí. Nada blue, nada negro, nada. No hay nada. ¿Empezó todo en blanco? Por supuesto. Bueno, es la única acá. Qué bárbaro. Ah, vos es la única. La única. Después hay uno varón. A vos no te dan los números, Rey, si empiezan. Claro, así que no te conviene preguntarme. Perfecto. Por favor, quiero ir a Dalia y que cuenta cuando se separó, cómo le fue. Adelante. A ver. Que a la, veces la también, a mí me ha pasado de querer separarme. ¡Oh, pobre Seba! Pero, ¿está entrando ahora? No lo sabía. ¿Cuándo te quisiste separar? Le mandamos separar. Un beso a Seba. No, es horrible. Y él, no quiero que vea este programa. Pero me fui 2-3 días y volví muy con ganas amorosa, de volver a casa. Amorosa. Ah. Sí, a veces es que te querés ir un ratito, no es que te querés separar. Claro. ¿Viste? No hay que confundirnos. Así que, no por sé, las dudas. A veces lo que dice Dalia es... Sentís que te querés separar y después volvés. Porque era un ratito. Era un cansancio eran momentáneo. 3-4 días de respirito. Sí. Y ahí volvés. No, está mal. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, acuerdo. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque vos no te vas nunca. Vos nunca te vas. Estos 10 años que hace que estamos juntos, no te fuiste nunca de tu casa. ¿Por qué? Porque estoy muy enamorado, me siento bien, donde quiero estar, me divierto con ella. Nunca, no se fue 2 días, no me vino a casa con el bolsito, me das alojamiento, nada. No lo entiendo. Al último lugar que iría en el mundo. Porque te miro preso. No, salvo que esté José con un buen plato de comida. Claro, eso es obvio. Digo, hay pulpo. Lo único que quiero es ir a tu casa a comer pulpo. Lo tengo en pijama. Sí. 10:32 de la mañana. Cuando volvamos va a haber empezado otro programa que va a ser completamente distinto a este. Sí. Que tenemos una entrevista política que me resulta muy interesante de hacer. Me van a odiar todos los políticos porque ¿por todos están pidiendo notas y no podemos. Entonces yo dije, pero hay una que me interesa. Y vos decís, ¿quién? ¿Una? ¿Viene Machado? Me encantaría. Sí, el de todo pasa y todo queda. Lo quiero conocer aquí. Tony Machado viene. ¿No? Tanda. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Bebop Club presenta a una de las grandes figuras del jazz mundial, John Pizzarelli en Argentina. El legendario cantante y guitarrista llega a Bebop Club para brindar 4 únicos conciertos. John Pizzarelli en Argentina. 31 de octubre y 1 de noviembre en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918, todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en Boletería del Teatro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ahora te toca a vos. El domingo 26 de octubre, dejá tu marca en la patria. Sumemos fuerzas para defender el futuro. Sumemos fuerzas para frenar a Milei. Fuerza Patria, Jorge Tayana, Jimena López, candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires, lista 507. Cuando tu mascota tiene una urgencia, buscar en internet no siempre alcanza. Con Vetify, el nuevo plan de salud para mascotas, tenés urgencia las 24 horas y derivación rápida al especialista más cercano. Vetify, tu mascota más tiempo con vos. Vetify.com.ar. El pueblo pide a gritos justicia. Soy Fernando Andrés Burlando. Votame para encontrar verdaderas soluciones. Con Poxirran los arreglos se pueden mover como siempre. Poxirran, arreglos con movimiento. Y ahora también Poxirran transparente. La misma resistencia y flexibilidad con resultados más estéticos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad. Sucedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy María Eugenia Talerico. Este 26 de octubre te pido tu voto. Elegí a Potencia, marcá el corazón. María Eugenia Talerico, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista 504. Radio con vos. Radio con vos en YouTube. Periodismo de tu lado. Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo di pelo tu chi non sbaglia mai. Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io dicevo ti amo tu, io dicevi una bugia. Ah, la felicità. Senza di te il sole splende, guarda e ride, ride di me. 37 minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Y aquí arranca, señores y señores, bienvenidas, bienvenidos. Un programa que no tiene nada que ver con lo que ustedes vieron hasta ahora. Y que esta vez va a durar exactamente 23 minutos. Tal vez hay gente que escucha solo este programa. Claro, la chapa de Jaco. Desde esta hora hasta las 11. Claro. El programa no me gusta, pero la chapa me la mando. No les gusta el resto y les gusta este, así que bienvenidos. El programa arranca siempre con la mirada completamente escéptica, irónica, provocativa, pero sobre todas las cosas, aunque ella lo niegue, destituyente, de Noelia Barral Grigera, sobre la mañana que está transcurriendo. Todo en blanco ella, todo en blanco. Adelante, Noe, dale. Por primera vez, Expo Ferretera en la Rural de Buenos Aires. Del 22 al 25 de octubre, encontrá lo mejor en ferreterías, sanitarios, pinturerías y materiales de construcción. Y en paralelo con Light and Building, más de 800 marcas en un solo lugar. Acreditate sin cargo en expoferretera.com.ar. Organizan Cafara y Mese Frankfurt Argentina. Justo antes de que abran los mercados en la República Argentina, el Banco Central informó oficialmente que está firmado el swap por 20 mil millones de dólares con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Veremos qué pasa hoy con los dólares de Besent, que viene poniendo, y los argentinos venimos comprando. Los depósitos en dólares ya son récord, 35 mil millones de dólares depositados de ahorristas en los bancos. En septiembre, los depósitos de ahorristas en dólares marcaron 1.531 millones. Esto significa que compramos más que eso, porque algunos quedan depositados en los bancos, otros salen a cajas de seguridad, al colchón, al exterior. En lo que va del año, los depósitos en dólares crecieron 3.500 millones y desde la asunción de Milei crecieron 21.000 millones de dólares los depósitos de los argentinos. En un ratito nada más va a empezar una reunión a puertas cerradas de parte de los representantes de la oposición en el Congreso con algunas figuras del oficialismo y algunos funcionarios para discutir el presupuesto 2026. No va a estar el peronismo, no va a estar el Frente de Izquierda, no van a estar los exlibertarios. ¿Por qué? Porque es la reunión que está empujando el asesor de Donald Trump, Barry Bennett, para que Milei logre reconstruir algo de la gobernabilidad perdida. Van a estar ahí por la oposición, entre comillas, amigable, dialoguista, Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Pablo Juliano, Pamela Caletti, Martín Tetaz y Rodrigo de Loredo, además de Paula Oliveto y Martín Arjol. Lo que está buscando el gobierno es generar algún tipo de consenso para poder este año sí tener un presupuesto aprobado y demostrarle a Estados Unidos que está reconstruyendo la gobernabilidad. Termino con esto. Hemos hablado la semana pasada de la situación del empleo a nivel nacional. Se conocieron este fin de semana las cifras de desempleo en la provincia de Buenos Aires. Hubo destrucción de 88.460 empleos registrados en la provincia de Buenos Aires durante el mandato de Javier Milei. A nivel nacional son 200.000 los puestos de trabajo registrados destruidos. En la provincia, 88.000, es decir, casi la mitad de los puestos de trabajo registrados durante el gobierno de Milei se perdieron en la provincia de Buenos Aires. Una mañana muy cargada que anticipa una semana muy cargada. Muy bien, y arranco este bloque mandándole saludos a un montón de gente. Por ejemplo, a Esteban Paulón, a Martín Lustó, a Graciela Ocaña, a Ricardo López Murphy, a Mariano Recalde, a todos los candidatos libertarios a que hemos invitado, porque todos ellos, por directamente o por interpósita persona, me pidieron, rogaron, imploraron que los inviten. Y yo no tengo tiempo para tantos candidatos. ¡Ay, qué malo! Entonces uno puede agarrar... No tengo tiempo. ¿Qué querés que te diga? No tengo tiempo. Hay un momento que... No, los voy a invitar. Yo voy a caer con ellos. Cuando llego, con ellos de la mano. Con Ricardo López Murphy, por ejemplo. Digo, vine con mi amigo Ricardo. A María Eugenia Talerico también le mandamos saludos. Sí. Toda gente muy valiosa. A todos los rechazados. Escola Santilli lo entrevistaría, pero él no quiere. Porque arruga Escola Santilli. Está en su mansión. Entonces, quiero decir que va a decir, bueno, yo te acepto que no me invites y no invitas a nadie. Y ahí, aquí que hay una candidata. Hicimos una excepción. Porque es la candidata que me interesó invitar. Es de una arbitrariedad absoluta. Armar, se va a armar. Y porque además es de una provincia donde nosotros no tenemos tanta influencia, con lo cual me quita de ese. Es como entrevistar a alguien de otro lado. ¿No sos rockstar en esa provincia? ¿Qué no? No soy rockstar en ningún lado. Está muy equivocando. Se está equivocando. Obviamente se está equivocando. Bueno, ¿qué hice yo de Karen Tepp? Karen Tepp es la primer candidata por el peronismo en Santa Fe. Lo primero que supe, no de ella, sino de la agrupación a la que ella pertenece, por Reinaldo, dice, che, hay unos muchachos, unos chicos, así, en Rosario que le está yendo bien, que se llaman el Movimiento Ciudad Futura, que hace un laburo bueno en los barrios, y me sonó muy hippie. Entonces yo le dije, Reinaldo, vos sos rosarino, está bien, ocupate de Ciudad Futura, no me rompe las pelotas. Entonces, pero resulta que esos chicos empiezan a competir en Rosario y le ganan al peronismo. Entonces ahí empieza a tomar una cosa más seria la historia. Che, estos tipos están jugando política fuerte y ganan. No solamente son unos chicos que trabajan en el barrio. La figura más importante de este grupo se llama Juan Monteverde. Después resulta que van a elecciones y hacen un acuerdo con el peronismo, donde el peronismo, dividido, un sector del peronismo, acepta que ellos encabecen. Y les va bárbaro. Y resulta que para esta elección no es que el peronismo dividido, el peronismo unido acepta que ellos encabecen, y quien encabeza la lista es ella. Igual a mí no me bastaba, porque viste cómo somos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, bueno, que se ríen los santafesinos, decimos. Pero resulta que se mete Milei y dice que son comunistas, que quieren quitarnos los campos a todos. Yo no tengo campos, pero parece que también a mí. Y así que, y vos ves las encuestas y te dicen, che, no sé si van a ganar, pero la mayoría de las encuestas están primeros en Santa Fe. O sea, el peronismo histórico, vetusto de Santa Fe va detrás de Ciudad Futura, y parece que Ciudad Futura lo pone ganador de nuevo. Y entonces, ya fuera de joda, yo uno lo cuenta con ironía, pero todo esto me resulta muy interesante de contar, porque uno espera que la dirigencia política tenga una renovación, que acepte dirigentes nuevos, distintos, limpios, de otro lado. Y es un ejemplo, es una experiencia piloto que es muy interesante al respecto. Entonces, por eso invité a Karen Tepp y no a todos los demás, que quiero mucho a todos. Pero bueno. Ya van a venir. Ya tuvieron su oportunidad. Seguramente ya han estado acá. Ah, mirá cómo empieza. Sí, estuvieron en otras ocasiones. Tienes razón. Bueno, tu vínculo con el comunismo. así arrancamos. No, bueno, lo primero que tengo para decir es que la justicia acaba de ordenarle a Meta y a todas las plataformas que tienen que bajar toda la publicidad falsa que hubo de las que retuiteó Milei, las que retuiteó Adorn y demás, sobre las cuales distorsionaban nuestros afiches de campaña y nuestros mensajes. Así que nosotros hacemos en general este tipo de presentaciones a la justicia. Me acaban de informar nuestro equipo de abogadas que se dio lugar y que tienen que bajar de todas las plataformas y medios que replicaron este mensaje, porque claramente están distorsionando, están falseados y tienen la intencionalidad de generar miedo, temor y bueno, mala intención en el electorado a previos días de las elecciones, en un contexto en el que vos decís, el ataque viene porque hay mucha expectativa, hay muchos elementos que nos hacen pensar que el próximo domingo ganamos en la provincia de Santa Fe, y era algo que no existía en el mapa político del presidente. Claro, porque Santa Fe estaba dominada por Puyaro y los libertarios, ¿no? Sí. A ver, yo creo que también la intención de eliminar las PASO por parte del gobierno es porque entiende que hoy hay una mayoría social en Argentina que no está de acuerdo con el rumbo de las cosas, que ha perdido claramente la legitimidad ambos gobiernos, el de Milei y el de Puyaro en la provincia de Santa Fe respecto de 2 años atrás. Y jugaban a un peronismo, un campo nacional y popular dividido. Sin PASO, bueno, lo que se pensaba es que iba a florecer muchas listas en nuestro campo. Por suerte, hemos tenido la capacidad y la madurez política desde los más de 10 partidos que conformamos Fuerza Patria de construir una lista de unidad con renovación, que eran las dos cosas que entendíamos pedía primero la militancia y después la ciudadanía. Y a mí me parece que el hecho de que yo esté encabezando hoy la lista es producto de una autocrítica acelerada en los tiempos que se pudo hacer de estos 2 años, de que las cosas no se venían haciendo bien. Y acá no hay nadie que esté por encima, ni adelante, ni alguien que venga atrás de esta persona. Es una construcción colectiva, es un proceso que arrancó en la ciudad de Rosario, entre Ciudad Futura y distintos sectores del peronismo, y que este año hemos empezado a provincializar y que claramente ha generado una gran expectativa, porque nosotros cuando hablamos de renovación no decimos solamente caras o nombres nuevos, sino prácticas políticas nuevas, poder tener otro vínculo en el cual nos propongamos reconstruir la confianza y la credibilidad entre la sociedad y la política. Karen, te voy a sacar un poco del discurso político porque me interesa saber quién sos. Habitualmente cuando viene un invitado acá le hacemos una consigna que me parece piola como desafío para contarse, que es que cuente su vida en 3 minutos. ¿Podés usar menos tiempo? No más. Ok. Y juzgaremos cuán apropiado fue tu respuesta con rigor. A partir de ya. Soy santotomesina de cuna, rosarina por adopción, hija de una trabajadora bancaria y un militante radical de toda su vida, quien me transmitió la pasión por la militancia como una vocación, como una forma de vida. A los 18 años me fui a estudiar ciencias políticas a Rosario, arranqué en la militancia barrial, territorial, que era lo que me gustaba. Fundamos el grupo Giros, grupo independiente rosarino organizado solidariamente, porque éramos hijos de la crisis del 2001. Queríamos participar políticamente, pero no encontrábamos representación en los espacios partidarios. Y en la militancia barrial empecé a descubrir que había otra forma de hacer las cosas, ¿no? Con métodos que tenían que ver con la asamblea, con la participación protagónica de la gente, y fuimos sin manuales y sin recetas. Y ahí empezamos a encontrarnos con los verdaderos problemas que tenían los barrios, el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación. Nuestro mayor orgullo como Ciudad Futura es haber fundado hace 12 años una escuela para jóvenes y adultos en un barrio de 6.000 personas, mucho más grande que muchas comunas de la provincia de Santa Fe, donde no existía ninguna institución educativa. Y nosotros con la comunidad dijimos, bueno, Le pedimos al ministerio. El ministerio no nos dio pelota. Lo vamos a hacer nosotros. Hoy, después de 12 años, reconocida por el propio ministerio, la ética es la escuela con mayor cantidad de graduados en el formato para jóvenes y adultos de la provincia de Santa Fe. Es una forma de entender la política y la participación a través del hacer. Nos gusta más materializar nuestras ideas que describir o quedarnos en el diagnóstico de los problemas. Eso fue lo que en algún momento nos llevó a decir, bueno, vamos ganando adhesión por parte de la sociedad. Hay que plebiscitarlo en las urnas. Armamos nuestro propio partido, fue la presidenta fundadora de Ciudad Futura y empezamos primero a presentarnos a elecciones locales y fuimos ganando legitimidad, no por lo que prometíamos, sino por mostrar lo que veníamos haciendo. Y en ese camino nos propusimos de alguna manera escalar este proyecto, pero entendiendo que la hipótesis de construcción que nosotros tenemos es que a la democracia argentina hay que reconstruirla y refundarla donde la democracia nació, que son las ciudades. ¿Qué le falta? Le faltan un montón de cosas de su vida privada. No contó nada de su vida, no contó delitos, no contó cosas malas. O sea, delitos. No contó, delitos sí. Cometidos, te robaste una goma en el colegio, algo tiene nada, que ver. Nada, soy... Engañaste a un novio te engañó. Soy muy ñoña. Eso lo doy por hecho. Eso lo doy por hecho. Toda la vida fui muy ñoña. ¿Correcta? Muy correcta, sí, qué sé yo. ¿Nunca engañaste un novio? Un novio engañaste seguro. Claro. Bueno. No el actual, no el actual. Rápidamente dice el actual. No el actual con el que llevo 18 años y tengo un hijo. No, obvio que el actual no. Ese lo sacamos antes, previamente. Seguramente nunca lo engañaste. No, jamás. ¿Quién va a decir sí aparte? Nunca. Bueno, yo a ella le creo. No, lo puedo haber engañado con una asamblea, con la política, con la militancia. Uy, esa es difícil de dedicarle, aguantar. De dedicarle lo mismo. Esa mi pareja es Juan Monteverde. Claro, hacen lo mismo. O sea, hacemos lo mismo. ¿Cómo se aguantan igual uno y el otro? Claro que sí. No, es que compartimos mucho la misma pasión. Si no, para mí sería muy difícil. Ella es la pareja un político. Sí, sí. Cállate, no me ensucies así. Sabe lo que se sufre. No me ensucies. Pero yo no lo sufro. Yo lo comparto. Claro, yo soy más me quiero de después viaje. A lo sumo lo sufrirá nuestro hijo, pero bueno, esos son problemas para el futuro. Hay que darle trabajo a los psicólogos. Va a ser gerente del J.P. Morgan. Ya está politizado, ¿no? Sí, ya lo tienen todo tomado. ¿Qué edad tiene? El viernes cumple un año. Ah, todavía no. Pero la tiene muy clara, porque entendés que cumple los años en veda. El claro. Pibe dijo, si yo quiero que mis padres estén en mi cumpleaños, tiene que ser en veda. Sí. Pero ¿vos qué edad tenés? 38. O sea, a los 20 empezó con Juan. Claro, sí. Toda la vida. Toda la vida. Casi toda no la hay vida. Nada previo. Hace 16 años que convivimos. Toda una vida todo entregada. Perfecto, todo Charles Ingalls. A la militancia. ¿Cuánto qué? ¿Cuántos años? Ojo con lo que decís. Hasta los 50 tiran. ¿Hasta los 50 tiran? Sí. Hasta los 50. Es un montón, 30 años de pareja. Es un montón. Es un éxito. Es casi grande. Lo que llevas vos. No sé, yo tengo el ejemplo de mis viejos que estuvieron juntos toda la vida. ¿Qué querés que te diga? O sea, vos querés envejecer con él. Sí, obvio. Cuidarse cuando sean viejitos. Sí. O cuando no tengan dientes. Bueno, no, esperemos tener dientes, aunque sea postizo. Sí, sí. Nada, no le encontramos nada. Yo llevo 35. Vos llevas 35. ¿Y, y querés cortar, no? No, pero él empezó sucio. Vos proyectás. No, empecé sucio. Bueno, estoy pensando a ver qué hice mal, qué puedo haber hecho mal. A una amiga, traicionaste a una amiga. Te peleaste con amigas y siempre, ahí perdiste amigas. Siempre se pelea una con amigas. Hay amigas que se han perdido en el camino. Ahí encontramos algo. ¿Alguna vez te emborrachaste? Ah, sí, eso sí. Es lo único ilícito. Bueno, que escúchame, hace. ¿Comunista sos o no? Es muy chistoso este debate irrisorio que atrasa. Escuchaba también la semana pasada con lo del muro de Berlín. Pero te voy a decir una con cosa, la otra Karen y demás. Cosa que me pasó porque, sí. El otro día, cuando Milei dice que me sorprendía a mí lo que dije al aire, porque no lo había pensado y me pareció que estaba bien lo que decía. Milei dijo: los kirchneristas son comunistas, o sea, se agarra la campaña contra los ustedes en Santa Fe. Para decir que todo el kirchnerismo son comunistas y que quieren hacer la reforma agraria. Entonces yo dije, la verdad, no son comunistas, no quieren hacer la reforma agraria. Y de repente dije, y tal vez esté mal que no quieran hacer la reforma agraria, porque dentro de una mirada capitalista, que es la mía, la distribución de la tierra en la Argentina es muy injusta. Hay gente que tiene latifundios donde no se ve el horizonte y gente que no tiene donde caerse muerto. Entonces, alguna vez habrá que pensar cómo hacer para que, no digo... todos tengamos la misma cantidad de tierra, no estoy diciendo eso, sino que no puede ser que haya gente que tenga tanto y gente que tenga tan poco. ¿Qué pensás de eso vos? Mira, yo lo que creo es que estamos en un gobierno que quiere todo el tiempo traernos batallas imaginarias, súper ideologizadas, que no tienen nada que ver y que están totalmente desconectadas con la vida de la gente. Uno de los ataques que sufrí por parte del grupo de presidencia y todo su arsenal digital tenía que ver por esta discusión de si Argentina tenía que ser potencia, etcétera, etcétera. Que yo, digamos, estar en el recorte, obviamente, no se cuenta, pero eso viene en realidad de, yo hice una campaña donde hice todas asambleas ciudadanas. Digamos, no hicimos los típicos actos de campaña donde convocábamos a nuestros seguidores y afiliados, sino que recorrí los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe convocando a la participación de los vecinos, a la docente, al productor agropecuario, al trabajador metalúrgico. Y ahí la gente iba tomando la palabra, porque lo que queríamos hacer es poder poner al político a escuchar qué es lo que le pasaba a nuestro pueblo. Y esa frase surge de una jubilada que dice: yo escuché el otro día al presidente decirnos que quiere que seamos potencia. Dice: yo lo único que quiero es poder volver a comprarle un helado, obvio, a mi nieto. Quiero volver a ser feliz en mi país. Entonces yo creo que ahí de lo que habla es de una profunda desconexión que hay entre el gobierno nacional y con lo que le está pasando a los argentinos y a las argentinas. Y eso tiene una gravedad enorme, porque ellos están hoy gobernando y le piden a la Argentina y a nuestro pueblo seguir haciendo sacrificios para un futuro que nunca llega. Y esa es la sensación con la que está viviendo hoy nuestra gente. Si vos querés dar la discusión sobre el sector agropecuario, yo creo que es fundamental en Argentina que nuestro campo político reconstruya el diálogo con los productores agropecuarios, más en una provincia como la mía, que claramente es una de las principales motor de la producción agropecuaria de nuestro país. El 70% de los productores agropecuarios hoy en Santa Fe alquilan la tierra y nosotros tenemos que discutir, y ellos mismos nos han acercado propuestas para rediscutir la ley de arrendamiento de la tierra para poder producir más. En Argentina el problema que tenemos es que hace 10 años, primero, que venimos discutiendo las mismas cosas de la misma manera y con los mismos malos resultados. Y lo peor de todo es que hace 10 años que Argentina no crece. No hay posibilidades de pensar una Argentina próspera y del futuro si no hacemos que la Argentina crezca. Y para eso hay que poder sentar a nuestros productores, a los productores agropecuarios, a los productores industriales, para ver cómo hacemos un modelo de desarrollo de nuestro país que permita el crecimiento para poder empezar a atender las deudas que hoy tenemos. Se me va la política todo el tiempo, este chico. Es imposible. No la pudimos sacar, ¿eh? A ver, otra es pregunta. Es muy difícil. No te pudimos sacar, no te pudimos manchar, no pudimos nada. Es muy difícil. Otra pregunta que solemos hacerlo a las víctimas que se sientan en ese... Pero ¿sabés por qué, Ernesto? Porque es una provocación, parte de la autocrítica. Yo entiendo. Parte de la autocrítica es que todo el tiempo es una invitación a hablarnos entre los políticos, entre los periodistas, en un microclima que deja de fuera de la conversación a la ciudadanía. Y eso no hace más que profundizar la brecha y el descontento y la apatía que siente la gente con la política. Karen, ¿nos puede decir, contar el primer beso que te dio Juan? ¿O el primer beso que vos le diste a Juan? Estoy googleando fotos. Sí, de Juan. Estás googleando fotos. Sí, fue en una cosa que no hicimos nunca más. Asamblea, no, fue una cosa que no hicimos nunca más en la vida, que fue es ir a un boliche. Nunca más fuimos a un boliche, pero el primer beso fue en un boliche. Tenían 20 años, no iban a boliches. Sí, no, y éramos más hippies. Ah, éramos más boliche. De juntarnos en una casa. ¿Qué pasó? Nada, y en el contexto en realidad venía de que estábamos defendiendo a los vecinos de Nuevo Alberdi, que se habían inundado en el barrio por una obra que no había hecho el Estado. Mi vida es así, es muy política, ¿qué querés que te diga? Y bueno, y estábamos haciendo una camp enfrente de la municipalidad y una manifestación, y ahí empezó medio a pasar algo. Y después un día, no sé por qué, salimos a un boliche y avanzó. Encaró. Y avanzó. Éramos muy amigos, muy compañeros de militancia. Pero bueno, empezaron a pasar otras cosas. ¿Un beso así como así o te dijo algo antes? No, fue un beso así como así. La conversación, andá a saber, Ernesto, en qué estábamos. Fue el día que cometí el delito de emborracharme. Una delincuente normal, clásica. Clásica. ¿No sabés la vergüenza que me da hablar de esto? No, Karen, la gente quiere saber. Fue lindo. Fue lindo el beso. A ver, ¿qué otra cosa te puedo contar de la vida privada a la cual me quedé llevar? A la gente le importa mucho la vida privada de los políticos, igual. Viste que han caído varios. Han caído los que le salen cositas, caen. Así que queremos saber si tienen todo limpio, todo en regla, todo. Está todo en regla. Las mujeres en general igual. Karen, La llegada de Lucas, querés que te cuente algo, la llegada de Lucas, que es nuestro hijo, nos transformó todo. ¿En qué sentido? Y te multiplicó las razones de por qué hacer lo que hacemos. Nosotros, además fue muy chistoso, nosotros en el 2023, cuando empezamos este proceso de unidad con el peronismo, estuvimos muy cerquita de ganar la ciudad de Rosario. Nos faltaron 7.000 votos en lo que fue casi un balotaje entre Juan Monteverde y Pablo Hapkin, el intendente, ¿no? Después de eso, bueno, nos miramos con Juan y dijimos, la próxima es. Con lo cual, en estos 4 años hay que decidir las cosas más del ámbito privado, de nuestro proyecto de vida, ¿qué queremos? Bueno, queremos ser padre, no queremos ser padre, ¿verdad? Bueno, es ahora. Ahora, porque va a ser un año tranquilo, hay elecciones intermedias, no pasa nada. Bueno, llegó Lucas y empezaron a aparecer una cantidad de elecciones en las cuales lo tuvieron de protagonistas a sus padres en un año sumamente electoral. Ya tiene 11 meses y 3 campañas políticas, pobre Lucas. No, ¿cómo y en, con la y lo proyectamos con lo proyectamos diciendo que iba a ser un año tranquilo. No, pero claro, estamos en Argentina. Tenemos que ir cerrando porque viene un rosarino. Es verdad. Y los rosarinos no toleran. Están por todos lados. No toleran que incorporemos a nuestra programación a gente que viene de cerca de Santa Fe. Ustedes saben la rivalidad que hay ahí. ¿Cómo trajiste a alguien de Santo Tomé, me va a decir? No, che, soy rosarina de cuna, soy concejala de la ciudad de Rosario, elegida por el voto popular de los rosarinos.